nada porque que quiero mezclar guaro con ron. Hacerlo contigo viendo el mar desde el balcón. Sentir que mi pulso baja.